Romanos capítulo 12, estamos viendo lo que es nuestra relación para con Dios, como la actitud que nosotros tenemos para con nuestro Dios va a estar marcada prácticamente por ciertas características que demanda el Señor de nosotros. Y lo vimos la ocasión anterior, una de ellas, en el versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En esta cita bíblica hemos visto la ocasión anterior respecto a la diligencia que Dios quiere que nosotros tengamos para las cosas. Y debemos ser diligentes, ya lo vimos. ¿Qué cosas requieren diligencia? Diligencia en nuestro hogar, diligencia para con nosotros mismos, diligencia para las cosas de la iglesia, las cosas espirituales, las necesidades espirituales de nuestros familiares, conversos, qué sé yo. Entonces, hay que aplicar diligencia. Ahora, viene más adelante, en este mismo versículo, dice: fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu, es muy, muy importante que tomemos en cuenta que esta palabra, ferviente en espíritu, que es la palabra de donde sacan la palabra, hervir, o calor, o lo que es el boiler, que calienta bastante, ¿sí? Así es como Dios quiere que nosotros estemos en las cuestiones espirituales. Decíamos en algún momento que cuando uno recibe a Cristo como único Salvador, experimenta un gozo, una experiencia que debe durar todo el tiempo. Pero pareciera ser que algunos se han acostumbrado a que este gozo y este fervor, este hervor de espíritu que aparece cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, algunos esperan que vaya disminuyendo y que llegue a un estado tibio. No tan caliente, ¿verdad? No frío tampoco, pero no tan caliente. Veamos lo que Dios dice allá. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es el fervor que viene a la persona que recibe a Cristo. Le viene un gozo tremendo, que quiere compartir con todo mundo la experiencia de haber recibido a Cristo como Salvador. No me refiero a una experiencia emotiva. Hay muchas emociones que pueden figurar en las personas y pudiera ser no real. Mucha gente dice: no, pues yo experimenté, yo sentí, no, hombre, hasta fue algo, sentía que la piel se me hacía chinita, ¿verdad? Se basa solamente en sus experiencias físicas. Pero este fervor del espíritu no es la ebullición de la emoción que en ocasiones experimentamos nosotros. Veremos más adelante cómo este espíritu nuestro se va a mover por parte del Espíritu de Dios. Pero aquí encontramos esta experiencia que tuvieron los de Éfeso y que tenemos todos. Y Dios no quiere que nuestro fervor en el Espíritu se apague, que se baje. Que sigamos con ese mismo impulso con el que empezamos, con ese mismo impulso debemos continuar. Así es que el fervor del Espíritu es algo hirviente, es algo caliente. El cristiano tiene que ser dispuesto para hacer las cosas con gozo y alegría. Así es que vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con esto. Primero, tenemos que entender que nuestro espíritu, como seres humanos, el espíritu está muerto por causa del pecado. El hombre tiene un espíritu muerto. Recordemos bien lo que dijo el Señor a Adán y a Eva. El día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y desde entonces, desde que el hombre pecó, el hombre murió. Murió espiritualmente delante de Dios. El apóstol Pablo, allá en Efesios, capítulo 2, versículo 1, visualiza al ser humano al cual le fue transmitido desde Adán hasta todas las generaciones, le fue transmitida la muerte espiritual por causa del pecado. Y dice aquí en este versículo, capítulo 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que el espíritu humano, una persona que no ha recibido a Cristo como único salvador, no importa todos los títulos que tenga religiosos, puede tener las investiduras más especiales, más bonitas, más brillantes, todo lo que ustedes quieran. Si esa persona no ha recibido a Cristo como único salvador, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Por eso, no puede entender ni comprender las Escrituras. Por eso tuerce las Escrituras y hace malas cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque su entendimiento está muerto. Toma estas Escrituras, las analiza humanamente, quiere encontrar a Dios desde el punto de vista humano, y lo único que hace es desviarse cada vez más. Entonces, el espíritu humano está muerto. ¿Cómo es entonces que el espíritu del hombre vuelve a la vida? Dice allá en Juan capítulo 6, versículo 63. Si alguien tiene esa cita, puede leerla. Juan 6, 63. Si el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios te ha hablado son espíritu y son vida. Así es. El espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que vivifica nuestro espíritu humano. Las palabras que han salido de la boca de nuestro Dios, en este caso de nuestro Señor Jesús, como dice aquí, las palabras que yo os he hablado, esas palabras es el aliento de vida con el cual, al emitir Dios esas palabras, y al entrar esas palabras a la persona, ese cuerpo inerte, ese espíritu inerte a causa de los pecados, cobra vida. Así como sucedió con el cuerpo de barro del hombre cuando Dios lo hizo y que Dios sopló, salió de su boca aliento de vida y lo vivificó, así también el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, cuando realmente reconoce que está perdido, entonces esas palabras de Dios entran en él, ese aliento entra en él, ese espíritu entra en él, el Espíritu de Dios, y lo vivifica, le da vida. Ahora sí, ya el hombre es un ser espiritual viviente. Era un ser espiritual muerto, con religión, con tradición, con lo que ustedes quieran, muerto totalmente. pero cuando recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, en ese momento esa persona es vivificada. Ahora es un ser espiritual viviente, tiene vida. Pero ¿qué pasa? Más adelante Dios tiene propósitos también para nuestra vida. Capítulo 8 de Romanos, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es. Y aquí encontramos en esta misma cita bíblica que se nos habla de dos espíritus. El Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu humano, y nos confirma de que somos hijos de Dios. Ahora, hay una comunicación entonces entre el Espíritu de Dios y nosotros, de tal forma que esa comunicación nos sirve para dos cosas. Uno, para alentarnos y decirnos, tú eres mi hijo, te confirmo que eres mi hijo, estás seguro conmigo. Pero por otro lado, también esa comunicación nos sirve para advertirnos y decirnos, ten cuidado por dónde vas. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Fíjate bien por dónde caminas, porque tú eres mi hijo. Entonces, esa comunicación del Espíritu de Dios, que habla nuestro espíritu y que nos confirma y nos dice que somos hijos de Dios, nos sirve para alentarnos por un lado, pero para advertirnos por otro lado. Y de esa forma vamos caminando, por un lado alentados y por otro lado advertidos, derecho, en el camino del Señor. Ahora, seguimos más adelante porque todavía hay más cosas que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Efesios 5, 18. No os tendréis que vino, en lo cual hay intención, antes bien ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué hace este paralelismo? ¿Ustedes han visto a una persona que toma vino? El vino empieza a alterar su razonamiento. Comienza con la alegría, ¿verdad? Se vuelve medio risueño, medio alegre, medio bromista, y al rato empieza a hacer recuerdos de cosas que le entristecen, empieza a entristecerse, y luego, como si no le hacen caso, está borrachito, dicen. Entonces se pone agresivo y empieza a pelear. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúa así? Él no es así. ¿Por qué actúa así? Porque está controlado por el vino. Ese paralelismo es lo que el Señor, aquí a través del apóstol Pablo, nos está diciendo. Que el Espíritu Santo debe controlar así nuestra vida. Y nosotros debemos ser llenos del Espíritu de tal forma que el Espíritu nos controle en nuestras reacciones. La reacción natural de nuestro cuerpo es el quedarse en cama y seguir acostados, el no ir a las reuniones, el quedarse a ver tal vez la televisión, o qué sé yo, alguna situación así. O simplemente el impulso propio del hombre de que me dice y yo le contesto, no me dejo. Tengo mi dignidad, o qué sé yo, tantas cosas que argumentamos, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo controla nuestros impulsos, controla nuestro espíritu, entonces no vamos a actuar de esa forma. No solamente el Espíritu de Dios nos vivificó nuestro espíritu, sino que nos confirma de que somos hijos de Dios y nos controla. Nosotros debemos dejarnos ser controlados por el Espíritu de Dios. No siempre sucede eso. En ocasiones, como hemos dicho en alguna ocasión, nos sorprendemos de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo pude haber dicho esto o aquello? ¿O hacer de esta o de esta otra forma? Porque no nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios. Debemos dejarnos controlar por el Espíritu de Dios. Entonces, el control del Espíritu Santo. Y por último, es lo que dice aquí, esta cita bíblica. Bueno, aquí en el 4:30 de Efesios, 4:30, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, se entristece. Y esto de contristar, no dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué dice, por qué no dice, no entristezcáis, y por qué dice, no contristéis? Son dos palabras diferentes. Entristecer a una persona, bueno, el Espíritu se entristece en ambas palabras, pero contristar es yo me entristezco y él se entristece. Entristecer es solo él se entristece. Antes éramos buenos para andar en el mundo, nos sentíamos a gusto vivir así, y tal vez nos remordía la conciencia con alguna situación que hacía. Pero desde que aceptamos a Cristo como único Salvador, cuando ofendemos a Dios, experimentamos una tristeza. Y si nosotros nos entristecemos, siendo humanos y falibles, ¿cuánto más el Espíritu Santo, que es contrario totalmente a la corriente de este mundo, de las cosas del pecado, todo eso? Entonces, él se entristece y yo también me entristezco. Si uno es cristiano, por supuesto que el Espíritu Santo se entristece cuando yo peco. Pero si yo no me entristezco cuando el Espíritu Santo está triste, entonces yo tengo que tener mucho cuidado. O me estoy endureciendo a tal grado de que mi conciencia la estoy apachurrando, al grado de que ya no me remuerde, ya no le hago caso al Espíritu Santo, y lo único que estoy esperando es que el Espíritu Santo o Dios actúe en una forma más dura para salvar mi vida física de alguna situación dura que me puede venir. Entonces, el Espíritu Santo entristece nuestro espíritu. Habíamos dicho en la cita bíblica que estamos leyendo y analizando que debemos ser de espíritu, ¿qué? Ferviente, ¿sí? Ferviente, fervientes en espíritu, ¿se acuerdan? De ahí tomamos la cita. Luego aquí, porque dice que el espíritu se contrista. Bueno, nuestro espíritu se contrista junto con el Espíritu Santo cuando nosotros no andamos en el, haciendo lo que al Señor le agrada. Por lo tanto, debemos cuidar. Si queremos mantener ese espíritu ferviente, como dice ahí el Señor, entonces debemos cuidar de no caer. Y dice la Biblia, que el que piense estar firme, mire, vigile, vele por no caer. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Sí es cierto que el Señor nos ayuda y todo, sí. Pero también es responsabilidad de nosotros el vigilar, no caer. Así es que hasta aquí encontramos que el Espíritu Santo también se entristece con nosotros cuando nosotros pecamos. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual, si el Espíritu Santo es fuego, dice la Biblia que es fuego, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez a la iglesia? Estaban todos reunidos como estamos aquí. Estaban todos orando, esperando la promesa de Dios de que les iba a enviar al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y de repente se oyó un estruendo tremendo en ese recinto y aparecieron sobre las cabezas de los hermanos que estaban ahí lenguas de fuego. Y empezaron a comunicar el Evangelio del Señor en lenguas conocidas de los que estaban allá afuera, porque era una fiesta, la fiesta del Pentecostés, a la cual habían venido mucha gente convertida al judaísmo de muchas naciones del mundo conocido de entonces. Entonces, después, Ahora también el Juan el Bautista les decía, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes, porque todavía no se había manifestado el Señor Jesús para iniciar su ministerio, dice, en medio de ustedes, y por ahí andaba el Señor Jesús, está uno que bautiza con fuego, espíritu y fuego, creo dice, ¿sí? Entonces, ese espíritu de Dios es fuego, es fervor, es calor, es algo que nos hace movernos. Bien sabemos que hay las leyes de la termodinámica y todas esas leyes que tienen que ver con las presiones y los volúmenes y temperaturas, que entre más calor se le pone a un líquido, mayor movimiento hay dentro de sus moléculas, más presión por el vapor que se está ejerciendo, y así es como se movieron, eso lo descubrieron, que había esas propiedades en el agua cuando se ponía a calentar, y así hicieron las máquinas de vapor, y así siguieron con otros inventos más, pero por el fuego hace que se mueva. Cuando nosotros tenemos frío, pues estamos todos en turbulencias, ¿verdad? Pero cuando hace calor, somos muy dinámicos, andamos para allá y para allá, ¿sí? Bueno, pues el Señor quiere que nosotros nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios para que hagamos esto que dice aquí en Romanos 12:12, que seamos de espíritu ferviente, fervorosos en espíritu o espíritu ferviente. Había algunos en la Biblia que tenían este espíritu ferviente. Recordemos que nuestro espíritu innatamente es un espíritu muerto, vivificado por el Espíritu Santo, pero cuando no es controlado por el Espíritu, porque nosotros no nos dejamos controlar por él, por el Espíritu de Dios, tendemos a la apatía espiritual. Pudiéramos preguntarnos, ay, ¿por qué me duermo? ¿Por qué me duermo cuando leo la Biblia? ¿No les pasa eso? ¿O no les pasaba tal vez en algún momento? Me duermo cuando estoy leyendo. Alguien hasta recomendó que si tenía problemas para dormir, de día, pues agarraba la Biblia y se empezaba a dormir. Oyes, pues entonces cambia tu hora de lectura bíblica. Si tienes problemas para dormir, pues entonces acuéstate, agarra tu Biblia, empieza a leerla y ¡pum!, te quedas dormido. No, innatamente el espíritu del hombre tiende a ser perezoso en las cosas de Dios. La única forma de que el espíritu humano sea activo, sea ferviente, se mueva en las cosas de Dios, es que, primero, tenga el espíritu de Dios, es decir, sea un verdadero hijo de Dios, y segundo, esté controlado por el Espíritu de Dios. Hay otras personas que son dinámicas, dinámicas en la política, dinámicas en la religión, dinámicas en muchos otros aspectos, pero no son hijos de Dios. Son controlados por ese espíritu, característica natural de algunas personas que les gusta aquello y lo hacen, y suben, y bajan, y inventan, y qué sé yo. Activismo, son activistas, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros seamos activistas, más bien que nosotros seamos controlados por el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas citas más respecto a esto. Bueno, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Exactamente. Tuvieron de nuevo, y el de nuevo es ese fervor para hablar las cosas de Dios. Por supuesto que tal vez no todos tengamos la capacidad de parte de Dios para poder expresar las cosas así. Por ejemplo, no todos pueden hacerlo en forma pública. Y dicen, no, yo creo que el Señor me ha dirigido a hacerlo en forma personal, pero lo hace con denuedo, ¿sí? Es decir, con el valor sea ir y hablar con las personas, ya sea en forma individual o en forma pública. Y aquí lo hicieron en forma pública, tenían ese ánimo, ese para hacer ese trabajo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Ahora veamos, por ejemplo, aquí Hechos 18:25 y otra persona, Hechos 13:46, Colosenses 4:12 y 13. Hechos 18:25, ¿quién tiene? Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muy bien, se trata de Apolos. Apolos era un creyente en el Señor, pero lo único que conocía era una partecita del mensaje de Dios. Pero con ese poquito que él conocía, siendo él de espíritu fervoroso, dice ahí, ferviente de espíritu, era un hermano que se ponía a trabajar con lo poquito que tuviera. En ocasiones, fíjense bien cuál es el pretexto en algunas ocasiones. No, pues es que no traemos folletos para hablar. O, no traje mi Biblia. O cualquier pretexto. No. Aquel que es fervoroso de espíritu ve la necesidad de la persona y se pone a hablarle de eso. Por supuesto que es prudente con la persona, el momento. Pensemos que están dos trabajadores ahí con máquinas que estén muy peligrosas, que si meten la mano se cortan. Pues por muy fervoroso que sea en el Señor, oyes, pues ahorita no lo distraigas, ni te va a poner atención, porque él tiene que tener toda su mente, toda su atención en el trabajo que está haciendo. Espera que termine su turno, su momento, en el momento de descanso, y entonces ponte a hablar con él de la palabra de Dios. Pero siempre va a buscar el fervoroso de espíritu, siempre va a buscar la oportunidad. Aquí es el momento de hablar de Cristo con aquella persona. Así vemos a Apolos. Tenía muy poquito de conocimiento, pero con lo poquito que tenía, él se ponía a discutir y a hablar acerca del Señor Jesús. ¿Quién lo instruyó? Pablo. Pablo lo instruyó para darle a conocer más ampliamente el camino del Señor. Pero este hombre era un hombre fervoroso de espíritu. ¿Otra cita que tenemos por ahí? Hechos 13:46. Muy bien, dice ahí que eran hablando con denuedo, ¿sí? Con decisión, con valor, con ánimo para hacerlo. No tenían miedo. El que es de espíritu fervoroso no tiene miedo, no tiene temor de lo que pase con él. Entonces, es importante que nosotros nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios para llegar a ser así. Colosenses dio otra cita. 4:12-13. Os saluda Epafras. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y perfectos en todo lo que Dios quiere. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran virtud con vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Muy bien. Dice que es un hermano con gran solicitud, dispuesto. ¿Quiénes quieren ir y hacer este trabajo? Yo, hermano. Ahí estoy. Yo lo voy a hacer. Ya está apuntándose, lo que sea. No, pero el asunto es de que él está dispuesto, siempre dispuesto para hacer las cosas. Eso es un espíritu fervoroso, ¿sí? O sea, la imagen del cristiano es serio, el cristiano en las cosas serias, pero también es alegre. No es cara de cafetera, ¿verdad? ¿Sí? No, se alegra, vive una vida alegre y es entusiasta para hacer las cosas del Señor. Volvemos entonces ahora a Romanos capítulo 12, donde estamos, versículo 12, de el 11 dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esta es otra frase importante, ya habíamos hablado de esto la vez pasada, que tiene que ver con de quién somos y para quién trabajamos, a quién servimos. Teniendo conocimiento y sabiendo, reconociendo de quién somos y a quién servimos, pues lo vamos a hacer en una forma muy diligente y con ánimo pronto, fervientes en espíritu, como dice aquí. Citas que podemos ver aquí, Hechos 27:23, Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Muy bien. Esta cita nos dice que Pablo estaba por entero sirviendo al Señor. ¿Qué es trabajar por entero? Él se dedicó por entero y no... Pero ¿saben qué? Él tenía un trabajo secular, ¿eh? Él no estaba esperando que los hermanos... recoger los diezmos y las ofrendas de los hermanos para quedarse con ellas y de esa forma vestir y comer. Aunque no está mal, en cierta forma, dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario. Correcto, correcto. Hasta cierto punto, las iglesias donde el pastor de la iglesia come, porque se dedica totalmente a eso, come de lo que los hermanos ofrendan, bueno, él no es el administrador, ni debe ser el administrador de ese dinero, tiene que ser otra persona ajena a él para que no haya dudas por ahí de cómo se está manejando el dinero, pero dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba entregado de lleno al servicio del Señor. Y nosotros decimos, bueno, pues nosotros, yo no soy pastor, yo no soy alguien que esté en la iglesia dedicado de lleno, completamente al servicio de Dios. En ese sentido, ¿podemos aplicar esto a nuestra vida? Claro que sí. ¿Qué tal si dedicamos el lavar los trastos, las hermanas, y hacer la comida, y todo lo que se tiene que hacer en esta casa, dedicarlo para el servicio de Dios? De hecho, pues bueno, aquí pues hay que trapear y hay que hacer todo eso. Bueno, vamos a dedicarlo para el Señor, ¿sí? Todo lo que tengamos para cuando venga alguien, dedicarlo para el Señor. Todo nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que se nos ha encargado que hagamos, todo hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Aparte de eso, los tiempos que ocupamos para ir y predicar el Evangelio, preparar estudios, dar los estudios, proyectar una película, dar alguna enseñanza a los jóvenes, explicar algo, qué sé yo. Todo eso, dedicarlo a nuestro Dios. Así es que, sí podemos servir al Señor. Somos siervos de Dios. Hay veces pensamos que siervo de Dios son solamente aquellos que se van al extranjero y allá andan trabajando, predicando el Evangelio, y o que vienen de otros lugares y aquí andan trabajando y predicando el Evangelio. Esos son los siervos de Dios. ¿Y nosotros? ¿No somos siervos del Señor? Sí. Siervo es aquel que sirve. Aquel que está bajo su amo. Punto. ¿Estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús? Sí, así es que hagamos. Siervos del Señor somos. Y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que el Señor nos indica que hagamos a cada uno de nosotros. Así es que, si no nos consideramos, yo soy siervo de Dios, entonces no voy a hacer nada. Pero si yo me considero como el Señor me considera, Él me considera un siervo de Él. Así es que, voy a hacerlo para el Señor. Lo que tenga que hacer como siervo de Dios, tengo que actuar como buen padre, como buen esposo, como buena esposa, como buena madre, hijo, hija, hermano, hermana, lo que sea, lo que estemos haciendo. Las tías y las abuelitas, ¿verdad? Bien, todo lo que tenemos que hacer. También es Así es que tenemos otra cita por ahí, Hechos 27:23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Es de lo mismo que hablamos la vez pasada. Primero, tomando en cuenta de quién soy y a quién sirvo, eso me va a dar mucha pauta a hacer las cosas con diligencia, con espíritu fervoroso, sabiendo para qué sirvo. ¿Por qué se refiere al ángel de Dios? ¿A quién se refiere? ¿El ángel? ¿Un ángel del Señor? ¿Se refiere al espíritu de Dios? No. Ahí había en ese tiempo todavía, durante el tiempo de apostólico, es decir, durante los primeros 100 años que fue el tiempo apostólico, hubo manifestaciones que cada vez fueron más escasas hasta que se selló totalmente la palabra de Dios, manifestaciones de aparición de ángeles, de ese tipo de manifestaciones. Por eso el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, dice, nosotros ya les enseñamos la palabra de Dios, el Evangelio, pero si un ángel del cielo aparece y les trae un mensaje diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Creo que te sorprende eso y vamos a leerlo porque... No debería, porque no, no, ese es el asunto de que los ángeles del cielo nos, el diablo y sus ángeles tripulan los aires. Así es que muchas manifestaciones maravillosas, así excitantes y brillantes y todo eso, sí, son manifestaciones demoníacas, no vienen de Dios. Así rápidamente, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así, 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo, Pedro, Apolo, quien fuera, ellos, o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es la palabra maldito. Así es que existía la posibilidad de que por ahí hubiera alguna aparición así milagrosa, maravillosa, con muchas manifestaciones de poder, pero anunciando otra cosa, anunciando otro camino, otras cosas, otra fe. Dice, eso no proviene de Dios, viene del diablo. Por eso, cuando alguien me dice... y esa aparición o esa manifestación que hubo por aquí, por allá, o hace tantos años, o en tal siglo, yo no puedo decir que no fue, yo no estuve allí. Pero una cosa sí, aplico la prueba de lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje trae? Si dice, adoren a mí, vengan conmigo, yo estoy aquí, yo los cuido, yo los protejo. En lugar de decir, vayan con el Señor, yo no soy nadie, síganlo a Él. La respuesta es que eso no proviene de Dios, sino proviene de el diablo, definitivamente del diablo. Bueno, nos hemos salido un poquito para poder ver esto, pero es importante ver que durante ese tiempo, el ángel del Señor, volvemos al punto donde el apóstol Pablo dice que el ángel del Señor estuvo con él, el ángel de Dios dice, del Dios de quien soy y a quien sigo. ¿Sí? Ahora la otra, ese creo que fue la última cita que di. Bien. Ahora, pasemos al siguiente punto. Volvamos otra vez allá a Romanos capítulo 12. Y luego dice en el siguiente versículo, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. y gozosos en la esperanza. Un niño se puede poner muy contento cuando tiene algo que está esperando. Por ejemplo, el padre le dice, te voy a regalar esto. O cuando regrese, voy de viaje, y cuando regrese te voy a traer un regalo, algo para ti. Aquel niño está esperanzado. Aquel niño está esperando que llegue ese momento. Se le hace que es demasiado lejos para que el padre regrese. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que no es material, que va mucho más allá de lo material. Y esperamos varias cosas que mencionaremos, si hoy no las alcanzamos a mencionar, lo haremos después. Pero algo que produce esa esperanza en nosotros es gozo. Y aunque estemos rodeados de muchas situaciones difíciles, el gozo va a permanecer si nosotros tenemos una esperanza adelante. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Fijémonos bien aquí. El Señor Jesús dice que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, porque Él es un ejemplo para nosotros. Y dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que estaba mirando adelante el Señor Jesús? La victoria. La redención de la gente a la cual Él había venido a redimir. El mundo de todos aquellos que creyeron, porque no todos iban a creer. No todos han creído. Pero Él estaba viendo eso. Así es que cuando Él está con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en la victoria, Él se gozó en aquel día y soportó los sufrimientos que estaba viviendo. Un ejemplo de Cristo, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento fue Moisés. Y miren lo que dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Voy a darle lectura. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que el Señor Jesús también hizo. Él tenía puesta la mirada en lo que iba a recoger después de todo lo que iba a sufrir. Sabía que era la única forma de redimir al mundo entero, a todas las personas que creyeran, y se gozó en eso. Aunque físicamente se entristeció, y le dolió, y sufrió, y se angustió, aún hasta la muerte, como dice la Escritura. Sí, muerte de cruz. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Por eso dice, gozaos en la esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y veremos más acerca de lo que es la esperanza. ¿Cuáles son las cosas que esperamos? Vamos a ver otra cita. Aquí en Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ahí comenzamos a mencionar algunas de las cosas que esperamos. ¿Qué esperamos? Una herencia en los cielos. Infinita. Sí. En comparación a los despojos que tenemos aquí. ¿Esta casa qué vale? Es un despojo esta casa. Sí, no es nada. Un terremoto. o cualquier cosa puede pasar. Es inservible esto, pero tenemos algo, una herencia en los cielos que sobrepasa nuestra imaginación. Así es que dice: sufristeis el despojo de sus de vuestras cosas por servir y atender a los hermanos. Bueno, entonces la esperanza nuestra es Romanos 5:2. Tenemos ahí otra esperanza más. ¿Qué más esperamos? Yo creo que sí. Por eso nos vamos a poder gozar en la esperanza, vamos a estar gozosos en la esperanza si sabemos qué esperamos. Si no sabemos qué esperamos, entonces pues, ni nos gozamos, ¿verdad? Dice 5:2. Dice: por quien también tenemos, está hablando del Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Estaremos ante la presencia de Dios y ver todo su resplandor, su esplendor, su riqueza, sus maravillas. Hemos sabido de personas que están al borde de la muerte y se van en paz cuando han recibido a Cristo como Salvador y mueren bien pacíficos. Veamos a Esteban. Esteban era un hombre que confiaba en el Señor, era lleno del Espíritu Santo. Y el día que él empezó a predicar con fervor, porque Esteban es un tipo de lo que estamos hablando ahorita, con fervor les habló del Señor a todos los judíos, y ellos se enfurecieron contra él, y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, y agarraron piedras y empezaron a apedrearlo. Y él estaba puesto de rodillas, porque cayó de tantas pedradas que le dieron. Y entonces él, le vieron al rostro, dice la Biblia, que vieron en su rostro como si fuera la cara de un ángel. Yo no sé qué vieron, pero la Biblia dice eso. Algo pasó en su rostro, una paz tremenda. Tal vez vislumbraba el fin de su vida, no lo sé. Pero había una paz que ellos dijeron, es un ángel. Pues lo arrastraron afuera, lo pusieron allí, lo agarraron a pedradas. Estaba de rodillas y él clamaba a Dios y decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que él estaba clamando, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que es? Este hombre dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Este hombre pudo ver la gloria de Dios. Una paz que experimentó. Aquí encontramos lo que estamos leyendo. Que nos gozamos, nos gloriamos. Esa es nuestra esperanza. Ver la gloria del Señor. Será algo, es indescriptible. No podemos decir todo lo que es, pero esa es una de nuestras esperanzas también. Esto es algo muy hermoso, el ver. Yo recuerdo muy bien a mi suegra, ella murió en mis brazos. Yo tuve un privilegio muy grande de tenerla en mis brazos en el momento que ella se fue con el Señor. La vi muy inquieta, justamente así, pero luego se me quedó mirando. Yo le dije, le hablé más del Señor, sabía que ya no había posibilidades. Y después ella volteó hacia el cielo, volteó hacia arriba. Y cuando vi que ella estaba viendo hacia el cielo y se puso su rostro tan sereno, tan calmado, dije, ya, aquí acabó su vida. Entonces le dije: Señor, ahí te va tu hija. Y la tenía en mis brazos. En ese momento creo que Adriana salió para hablarle a sus hermanas que estaban allí afuera y a sus hermanos y para que entraran. Pero ver la gloria de Dios. Ellos han visto la gloria de Dios y hoy ven la gloria del Señor. Y aún no se ha manifestado todavía para ellos lo que han de ser, porque aún no han sido revestidos sus cuerpos con el cuerpo glorificado. Todavía falta más, que veremos más adelante acerca de esto. Vamos a terminar un poquito más con esto. Entonces, esto es lo que estamos esperando. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia, por eso nos gozamos en esa herencia de los santos en luz, los que ya están acá. Ellos están disfrutando esa herencia, nosotros todavía no la disfrutamos, pero un día la disfrutaremos. Pero no duermen ellos, ellos se sientan en gozo luego de... El cuerpo muerto, físicamente, el Señor lo considera que está dormido. Sí, por eso dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Su alma y su espíritu han llegado directamente a la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía cuando, decía, ya no sé qué escoger, si partir de aquí, de mi cuerpo, morir y estar con Cristo, o quedarme y ya no sé qué escoger. Pero si me voy, pues para mí es ganancia, porque voy directamente con el Señor. Pero si me quedo para trabajar para con ustedes. Es lo que decía. Así es que ellos van directamente con el Señor, pero su cuerpo queda aquí en tierra como dormido, porque será levantado, glorificado, un cuerpo diferente. Y cuando el Señor venga y vengan esas almas para entrar en los cuerpos que están aquí. Y entonces todo el ser, otra vez, ahora con cuerpo glorificado, cuerpo, alma y espíritu, pero cuerpo glorificado, se levantarán incorruptibles para nunca más morir. Entonces ellos están allá, no tienen ya las limitaciones que nosotros tenemos, hambre, cansancio, sed, sueño y todo eso. Bien. En Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así es. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Esa esperanza no avergüenza. Por eso, cuando una persona es bien consciente, un creyente, es bien consciente de en quién ha creído, qué es lo que ha recibido, qué es lo que tiene y qué es lo que le espera, no le avergüenza. Aunque lo quieran avergonzar, que le digan, ah, que ignorante, que protestante, que quién sabe qué, tantas cosas que nos dicen, no le avergüenza decir, yo creo en Jesús, creo en Cristo. Es mi Señor y mi Salvador. Porque el Espíritu Santo le da el poder. Dice, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para defender la fe en Cristo. No nuestra fe, sino la fe del Señor. ¿Sí? Porque nuestra fe, hay mucha gente que tiene fe en muchas otras cosas y tienen de nuevo, inclusive, para defenderla, pero es una fe equivocada. Y nosotros que tenemos la verdad, tenemos que ser más valientes todavía. Colosenses 1:27 leímos ya, ¿verdad? Oh, sí. No, fue 1:12. 1:27, Colosenses. Y vamos a terminar aquí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y con esto que quiero que terminemos aquí, hay más cosas que todavía estamos esperando y veremos la próxima ocasión, pero la más grande de nuestras esperanzas es esta, Cristo, la esperanza de Dios. No importa qué tan grande sea el galardón, cómo vaya a ser nuestro cuerpo o todo lo que hemos visto. Lo más importante es que un día tenemos la esperanza, porque es una esperanza segura, Tenemos la esperanza de que veremos cara a cara a aquel que vino aquí para dar su vida, morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas que recibieron un riñón, un trasplante de riñón, de un desconocido, quieren saber si él murió, el que donó? Por lo menos quieren saber quién es su papá, quién es su mamá, quién es su esposa, quiénes son sus hermanos, y viven eternamente agradecidos con ellos, y ese cuerpo se va a ir otra vez. Sí, se va a enfermar y se va a morir. Pero, ¿cuál es la actitud de ellos? Quiero conocer quién es aquel que me rescató. ¿Quién es aquel que impidió que muriera? ¿Será menos que eso nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro deseo de ver el rostro de aquel que, dejando todo cuanto tenía allá en los cielos, vino aquí a la tierra, se humilló hasta donde se humilló, murió en la cruz del Calvario y así extendió su mano para rescatarme a mí y rescatar a cada uno de ustedes? Yo creo que la esperanza de verlo es casi, yo primero, yo quiero verlo, ¿sí? Todo mundo querremos verlo, entonces, cuando lleguemos a su presencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar.